Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, el capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nave del rock. Muy buen día. Gracias por estar conectados a esta señal que originamos desde la ciudad de Bogotá a través de www.eltunel.co. Hoy, 26 de noviembre, jueves 26 de noviembre, tenemos un cargamento musical bastante delicioso con historias, con datos, con noticias, con hechos que pasaron un día como hoy en la historia del rock and roll. Bienvenidos, yo soy su capitán Pablo Roxy. Como siempre, para mí es un verdadero e inmenso, gigantesco, colosal placer darles la bienvenida a ustedes por estar ahí conectaditos. Y también, por supuesto, a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal que estamos originando a través de sus señales. En el caso de sonidoretro.com, también nuestros amigos de improvisandoradio.co. Y también Cultura Rock está generando esta señal en vivo. Y en las noches hermosísimas de Puerto Rico, pues estamos también a través de AC Rock, en una retransmisión que hacen nuestros amigos de AC Rock. Mil y mil gracias a ellos. Gracias por difundir nuestra señal. Ya está habilitado nuestro chat en www.eltunel.co. Si usted me está escuchando en directo en este momento, 10 y 3 minutos de la mañana, pues bueno, yo de inmediato le puedo responder sin ningún inconveniente. Incluso también nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Ahí estoy listo para conversar un rato con usted, hablar de música, que me proponga canciones y hablar un poco de lo que es el rock and roll para el día de hoy. Ya vamos a hablar de alguien que está cumpliendo años el día de hoy, que es muy importante en la historia del rock and roll, y justamente con ella vamos a iniciar este recorrido musical. Pero antes les quiero recomendar que nos sigan en las diferentes redes sociales en @TunelRockOnline. Esas son las redes de la emisora. Por cualquier lado nos puede encontrar así: Tunel Rock Online. Nos puede encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram para que siga todos los datos que habitualmente posteamos. Y si usted quiere estar enterado de todos los datos que yo doy aquí al aire, es muy fácil, sígame en las redes sociales, en Twitter, sobre todo en Twitter, estoy como @PabloRocks. Y todos los datos que yo digo aquí al aire, pues van a quedar ahí, usted los puede retuitear, los puede copiar, pegar, no sé, como quiera. Ahí están, para que también alimente sus redes sociales. No tengo ningún problema con eso. Eso sí, reaccione, no sea así. Un corazoncillo, déjame por ahí. Bueno, muy bien. Les contaba que hay un artista en el rock and roll que es considerada la reina del rock. Sí, señor. Y quiero empezar con ella, con la reina del rock and roll. Nació en 1939, un día como hoy. Nació en Nutbush, Tennessee, en Estados Unidos. Se casó con un señor que se llamaba, o se llama, la verdad no tengo no, no sé si de pronto está vivo, el señor Ike Turner. Y ella pues obviamente adoptó su nombre de casada y el mundo la conoce como Tina Turner. Y el día de hoy está cumpliendo años. ¿Por qué es importante esta mujer? Porque resulta que en la década de los 50 hacía música, hizo parte de un dúo, pero las actuaciones en directo que hacía esta señora en esa época, estamos hablando de la década de los 50, 60, 70, tenía un gran contenido sexual. En una época donde el sexo, y pues hoy sigue siendo algo escatológico a pesar del reggaetón, pero estamos hablando de una época en la que hablar de contenidos sexuales era un completo tabú. Entonces no sé cómo tenían hijos en ese momento, pues síganla viendo, o sea, pues bueno, eran otras épocas. De alguna manera tuvo tanto éxito que hace parte del paseo de la fama de Hollywood, porque también hizo parte del cine. Adicionalmente, superó en ventas a músicos como Michael Jackson y Prince. Ya con eso es, hombre, es bastante importante. Es por eso que homenajeamos su música el día de su cumpleaños. Un día como hoy, en 1939, estaría naciendo la grandiosa Tina Turner. Y aquí la tenemos con su música. Con una de sus canciones más populares en Spotify, tiene más de 200 millones de reproducciones. Esto es What's Love Got to Do It. Bienvenidos a la nave del rock. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. con el Túnel Rock. Escuchamos a estos viejitos berriondos. Ellos son los Rolling Stones, los grandes dinosaurios del rock and roll. Con su canción Don't Stop, le da apertura, mejor apertura a esta nave del rock. Y ya por acá está Rafashe haciendo su acto de presencia a través de nuestro chat. Bienvenido, mi hermano, siempre a este rinconcito de la internet. Y todo aquel o aquella que quiera hablar un ratito conmigo a través también de la línea en WhatsApp. Más 57-301-770-3920. ¿Lo dije muy rápido? Más 57-301-770-3920. Ahí está. Guarda ese número para que hable conmigo aquí en Los Turnos al Aire. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel ese Rock. Número tiene que ser su contacto favorito ahí para que hablemos usted y yo y pida música y hablemos un poquito de música. Ya les propongo un tema de qué hablar. Por ahora algo de Romantics. Esto se llama Talking in Your Sleep. La nave del rock se emite martes, miércoles y jueves a través de www.eltunnel.com y de nuestras emisoras aliadas. Yo soy su capitán Pablo Rocks y mi única misión es llevarlos por los confines de la música. Seguimos aquí a bordo de la nave del rock y aquí vamos a hablar de algo que sucedió en la historia de la música un día como hoy. Por eso usted está acá, ¿sí o no? Porque le gusta que le cuente historias de lo que pasa un día como hoy, 26 de noviembre. Pero en este caso la nave del rock se remonta en 1976. Yo ni siquiera había nacido, no creo que esté en planes, no, para nada. Toca hablar aquí con el señor Suárez a ver si de pronto estaba en planes, aunque no creo. 26 de noviembre de 1976 y una banda llamada Sex Pistols estaría lanzando lo que se consideraría su canción más popular, Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido, United Kingdom. Esta canción evoca pues básicamente el sentido punk que giraba en esa época, en la década, a finales ya de la década de los 70, y expone un concepto que no sé si usted esté enterado cuál es el nihilismo. Ese concepto filosófico, de hecho es una corriente filosófica, el nihilismo, con H intermedia, nihilismo. Búsquelo ahí en Google. Básicamente es una doctrina filosófica, como les digo, que se considera que es el final de todo, o sea, es anarquía pura. anarquía en el 100%. Es el concepto de que se acaba todo, de que todo se reduce a la nada prácticamente. Eso es lo que se considera esta corriente filosófica como el nihilismo. Y esta canción sí que lo tiene. Estamos hablando de 1976. La revista Rolling Stones catalogó esta canción dentro de las 500 mejores canciones de la historia. Está en el puesto 53, imagínese usted. De 500 canciones, está en el puesto 53. Y digamos que podríamos, no sé, no tengo acá un británico, un inglés al lado, pero puedo considerar que esta es una de las canciones de la parte que está en contra de la corona, por supuesto, que pues podríamos considerarla como un himno, ¿no? Un himno de la historia de, el Reino Unido. Y por eso, pues, justamente hoy, conmemorando su aniversario, pues le damos play a lo que es anarquía pura. Si usted tiene ganas de destruir el mundo, pues bueno, que esta sea su banda sonora. Si usted al escuchar esta canción estaba trabajando y mandó los papeles, los documentos que tenía al lado para la mierda, usted es de los míos. Así, para la mierda todo. Ahora vamos a recogerlo porque ¿qué más hacemos? Toda la información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunelRockOnline. Estás con el Túnel Rock. Sí, hay que seguir trabajando, no hay nada que hacer. Quiero saludar, pongámosle música a esto. Quiero saludar a un oyente que está por aquí en nuestra línea en WhatsApp. Por acá está Juan Pablo, un gran abrazo, y él me está solicitando una canción. Una canción que no sé, Juan Pablo, si tú sepas, es un cover. Realmente esta canción es un cover. Él me solicita la canción de Status Quo, In the Army Now. Y realmente esta canción fue escrita por un dúo neo-irlandés que se llamaba Bolan and Bolan en el año 1981. Y no fue muy popular, o sea, la verdad no pegó. Sí, los señores ahí escribieron la canción, no pegó. Pero llegaron los británicos de Status Quo y dijeron, venga, esto está como chévere. ¿Y qué tal si de pronto versionamos esta canción a nuestro estilo y la colocamos en nuestro tercer álbum? Que, pues bueno, en 1986, 5 años después, pues sí le pegarían al perrito. Y con los señores de Status Quo y esta canción que, pues hombre, tiene un sentido bastante armamentista, por decirlo de alguna manera. Esto es In the Army Now, en el ejército. Ahora vamos a levantarnos y a pelear. Las 24 horas del día. Todo el año estás con el Túnel Rock. Recordamos a... Uy, con gallo incluido. Estoy un poquito malito de la voz. Hoy sí la voz no me está jugando bien. Estoy con gallitos. Ave María. Bueno, muy bien. Ya después de hacerme bullying, porque pues me imagino que usted se estará riendo en este momento porque me salen gallitos. Escuchábamos a Alice in Chains y pues su canción que hace parte de un álbum que se llama Facelift de 1990. Y pues estábamos dándole play a Alice in Chains justamente porque un día como hoy, 26 de noviembre, aunque hace parte de otro álbum, ¿no? De su álbum homónimo, Alice in Chains, pues estaba en los primeros puestos de popularidad un día como hoy en 1995. Un dato pues interesante para que usted lo tenga ahí en sus daticos del día de hoy. Sigamos con daticos. Hablemos de un día como hoy, 26 de noviembre, pero de 1996. Yo estaba en décimo, imagínese usted, en décimo grado, 1996. Estaba yo cursando décimo grado. Y la banda Poison, justo en la vejez. Y la banda Poison estaría lanzando su álbum recopilatorio. De 1, 2, 3, 4, 5 álbumes estaba compilando en este Grandes Hits de 1986 a 1996. Estaría compilando ese álbum recopilatorio de prensado por Capitol Records. Y me hace pensar y formularles a ustedes, amigos oyentes, la siguiente pregunta. ¿Qué época del rock and roll le hubiera gustado haber vivido? Cuénteme a través de los medios que tenemos, a través de nuestro chat, a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920, o a través de Twitter, @PabloRocks, por ahí ando, y colocando un numeral La Nave del Rock, ahí los leo, ¿sí? ¿Les parece? A mí, voy a responderlo de una, y sí, hubiera sido una reboleta, y sí, si usted de pronto está fuera de Colombia y no sabe qué es una boleta... Es como alguien muy, no sé, escamoso. Ah, bueno, pues teniendo en cuenta a Pedro, algo así más o menos. Pero glamero. Así hubiese sido yo en esa época, en la década de los 80. Aunque yo nací en los 80, pero era muy niño. Pero si hubiese sido un adolescente y tal vez un adulto en la década de los 80, si hubiese sido del de bota texana con leggings y chaqueta de cuero. Yo creo que hubiese sido así, bien ostentoso, bien boletoso. Y el cabello lleno de laca y así largo, una boleta, man. A lo Poison. Si soy boleta y sin ser en los 80. Esto es Nothing About A Good Time. Basta, Brett Michael se ríe. Esta es La Nave del Rock y cuénteme, ¿qué época del rock and roll le hubiera gustado vivir así con en carne propia? Toast to all of us who were breaking our backs every day.

en la hermosa isla del Encanto en Puerto Rico. Muy bien, sigamos por aquí conectaditos y hay alguien que me quiere contar qué época le hubiese gustado haber vivido. Vamos a ver, por aquí está. Ese es el tipo de la música de espera para que nos cuente nuestro oyente en la pregunta que les hice, ¿qué época del rock and roll le hubiera gustado haber vivido? Ah, bueno, pero sí, coloco por el lado que es, porque pues está saliendo por un canal que no es. Ahora sí. Muy buen día acá, Juan Pablo desde Manizales. Me hubiera encantado vivir la época de los 80, aunque nací también en el 80. Bueno, el 28 de diciembre del 79. Hubiera sido espectacular vivir tanta riqueza musical que hubo y todo el legado que dejaron grupos que venían del 70. Hubiera sido los 80, definitivamente. Estoy de acuerdo con Juan Pablo, totalmente, totalmente. Nuestro oyente de Manizales, tocayo, desde Manizales, quiere evocar esa década de los 80. Y pues bueno, qué mejor para darle play a una banda que se llama The Outfield. Eso que esta canción no tiene tanto sintetizador ni nada de esas cosas, es más como entre esa línea entre el rock and roll y el pop. Está aquí All the Love de Outfield a bordo de la nave. No puedo cerrar este bloque sin darle play a una canción que debe contener todo lo que es la esencia de los 80. Esta canción, de hecho, hizo parte de una banda sonora de una película llamada Flashdance, una película super ochentera. Creo que está en Netflix, me pareció haberla visto. No sé si la sacaron. Me hubiese gustado haberla visto, ¿no? Pues la verdad la vi en su momento, por allá en la década de los 90, cuando la repetían mucho en televisión. No sé de qué trata, sé que es una chica que quiere bailar y todo ese tema. Pero esta canción sí que reúne toda esa esencia ochentera. Las pintas, los sintes, la música, tal vez la letra. Este señor es Michael Zambello y esto es Maniac a bordo de la nave. Estoy de acuerdo con Claudia que me escribe a través de nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920 que a ella le hubiese gustado haber vivido esta época. Los 70, por supuesto. Janis Joplin a bordo de la nave del rock. You know that I need a man. Estás escuchando el Tour del Rock.